que lo hice mal. Fui yo. Intento recuperar tu amor. Se me hace difícil aceptarlo, pero entiendo que esto esté pasando. Tú ya no puedes más con este dolor. Jugaba con fuego y me he quemado, y hoy me arrepiento del pasado. No supe valorar lo que fuimos los dos. Yo quiero tu amor, oh, oh, oh. Te quiero besar, ah, ah, ah. Y juntos tú y yo, oh, oh, oh. Volver a besar, ah, ah, ah. Yo quiero tu amor, oh, oh, oh. Sentir tu calor, oh, oh, oh. Olvida el rencor, olvídalo, olvida el dolor. Yo quiero tu amor, Yo quiero tu amor. Niña, tus ojos ya no brillan y sinceramente me parte el alma poder perderte. La mente engaña, el corazón no miente. Será mejor amar en silencio, que no se cuente. Me siento bien junto a tu mirada, que aún sigue esperándome pegada a la ventana. Sin miedo a nada, pero sola como siempre. Y hoy pido perdón porque nunca fui un cobarde, huyendo como un niño con temor, por miedo a enamorarme y obligado a ser mayor. Conociendo la mentira, siendo amigo del dolor, arrancándome del pecho el corazón buscando amor. Se me hace difícil aceptarlo, pero entiendo que esto esté pasando. Tú ya no puedes más con este dolor. Jugaba con fuego y me he quemado, y hoy me arrepiento del pasado. No supe valorar lo que fuimos los dos. Yo quiero tu amor, oh, oh, oh. Te quiero besar, ah, ah, ah. Y juntos tú y yo, oh, oh, oh. Volver a besar, ah, ah, ah. Yo quiero tu amor, oh, oh, oh. Sentir tu calor, oh, oh, oh. Olvida el rencor, olvídalo, olvida el dolor. Yo quiero tu amor. El tiempo reparará, lo sé, pero necesito volverte a ver. La primera vez que te vi surgió todo tan fácil. Un corazón de piedra ya la ves, eras tan frágil. Yo buscaba la distancia con mujeres, aunque tú brillabas como 100 atardeceres. No quiero verte lejos y podemos estar cerca. Eres mi fuerza y necesito resistir. En la vida, en hacerme daño, siempre fui una experta. Me acompaña una botella con alcohol para no sufrir. Me ahogo si no estás y lo prefiero. Sentado en nuestro parque donde siempre espero. Te fuiste con una carta diciendo te quiero, y ahora me preguntas por qué muero. Quiero tu amor, oh, oh, oh. Te quiero besar, hey. Ah, ah, ah. Y juntos tú y yo, oh, oh, oh. Volver a besar, ah, ah, ah. Yo quiero tu amor, oh, oh, oh. Sentir tu calor, oh, oh, oh. Olvida el rencor, olvídalo, olvida el dolor. Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor, yo quiero tu amor. Impresionante, hey. Tu amor, Santos y Ledes, LT Global Music. Quiero tu amor, la familia, simplemente increíble. Anem gaudint de la música, de les novetats discogràfiques. Això, família, s'anomena Musicòpolis, la capital de la música. I a altre costat, gent fantàstica com Santos i Ledes, que ens acompanyen amb aquesta cançó anomenada Yo Quiero Tu Amor. El següent objectiu musical per nosaltres és des de l'àlbum Stay Alive, el senzill del mes nou, el senzill de Will Van Dina. I amb la seva música fresca i refrescant, continuem en la teva radiofórmula. Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis. I love you. Després d'aquest tema, que no serà el darrer que escoltarem de Will Bambina dins el nostre Musicòpolis, sentirem una cançó que ens porta Antoni Xuclà amb la companyia La Veu de la Gemma Humet. Fantàstic el seu tema, anomenat Tancar els ulls, des de l'àlbum Una terra sense mapa. Estic tot sol esperant una resposta. Com és que t'estimo tant i ja res m'importa? T'estic mirant i no em fas cas, i algun dia em perdràs. No importa, no, no importa mai un individu fracassat. Gaudint de la fantàstica música en català d'Antoni Xuclà i la veu fantàstica de la Gemma Humet amb aquesta cançó, com us dèiem, Tancar els ulls des d'una terra sense mapa. A Musicòpolis seguim presentant-vos novetats discogràfiques. Sue or In a Season of Crime. Aquest és el títol de la cançó del single que ens aporta David Bowie des del seu àlbum Nothing Has Changed. too dark to speak the words. For I know that you have a son. Extraordinària aquesta cançó de David Bowie, un dels més grans en la història de la música i recentment un dels grans que també s'ha comportat amb un propi nom i que ha conquerit les llistes internacionals ha estat Pharrell Williams. Anem a veure què tal sona el seu darrer senzill. Es diu Gust of Wind, des del seu àlbum Girl. És Pharrell Williams a Musicopolis. Musicopolis, sempre us presentem les novetats discogràfiques. Els darrers senzills han sortit al mercat en el moment de portar-vos a terme aquests segments de la teva radiofórmula, de la vostra radiofórmula musical. És el tema que ens aportava Pharrell Williams. Ara presentem el més nou de Nitro i la Melodia. Es diu aquesta cançó Me Tienes Loco. Atenció, que prové d'un àlbum que es diu Te Pido Perdón. Música. noche se prestó. Vamos a aprovecharla, a disfrutarla, no perdamos tiempo en nada. Yo sé que tú tienes algo en mente que me gustaría a mí. Déjate llevar por el sonido así. Así que prepárate, así que prepárate, así que prepárate. Bien crazy, armando el rompecabezas. Yo vine por ti porque me tiene volteada la cabeza. Tiene un flow que no se compara, no hay nadie que lo iguala. Lo único que sé que si te resbala, yo vine por ti pa' metértela. Bájate, dispárate, mira como canto, ven y siénteme. No digas que no y atrévete, llégate pa' acá y compláceme. Siente el ritmo, lady. A punt de tancar la paradeta després d'aquest tema de Nitro i la melodia, el següent objectiu entre nosaltres és una peça anomenada Smile, que també us presentarem al costat de Mickey Echo. Smile, the worst is yet to come. We'll be lucky if we ever see the sun. Got nowhere to go, we could be here for a while. But the future is forgiven, so smile. We're trying so hard to get it all right, but only feel lonely at the end of the night. Well, I wanna be somewhere away from this place. Yeah, somewhere just a little closer to grace. I'll smile, the worst is yet to come. We'll be lucky if we ever see the sun. Got nowhere. door and tell me I'm not needed around anymore. But he'll hold me so close at the end of the day. When I'm quiet, I can nearly hear him say, smile, the worst is yet to come. We'll be lucky if we ever see the sun. The future is forever, so smile. Oh, smile, the worst is yet to come. Mickey Echo presentant el seu nou senzill mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, i proseguint, i amb la darrera cançó d'aquest segment. Qui us presentem ara mateix? Doncs aquest You and I, Nobody in the World, tu i jo, ningú en el món. És una cançó de John Legend, darrer senzill del seu àlbum Love in the Future. Ah, yeah. You fix your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you know. Everybody's staring. Tell all of these boys they're wasting their time. Stop standing in line, 'cause you're all mine. And this evening I won't let the feeling die. I never wanna leave your side. Out of all of the girls, you're my tonight. Ain't nobody in the world but you.